Algo que no me gusta tanto sobre la cultura en los Estados Unidos es hay muchos abogados en este país, ¿verdad? Y conozco muchos abogados muy buenos, buenos cristianos, pero con esto siempre en la cultura americana siempre hay un sentimiento que siempre debemos hacer lo que la ley dice, ¿verdad? Y está bien a seguir la ley, pero lo que no es tan bueno es que a veces sentimos que solamente debemos hacer lo que está en la ley. Y seguimos la ley a veces, pero sin un pensamiento de hacer lo que es bueno a mi prójimo. Solamente queremos hacer lo que la ley dice para que nosotros no estamos en el malo. Pero nuestras lecturas hoy dice a nosotros que hay otra ley que es sobre la ley de este país o este lugar. Es la ley que está escrita en el corazón, ¿verdad? Así Jesús dice a nosotros que nosotros necesitamos hacer lo que nuestros corazones dice. A veces solamente seguimos la ley por la obligación y no porque nosotros queremos hacer lo que es bueno. Y otras veces en nuestra cultura nosotros no hacemos lo que es bueno a otra persona porque decimos que la ley dice otra. Así, el Señor dice a nosotros en este momento que sí es bueno a seguir la ley, pero especialmente necesitamos seguir la ley de nuestros corazones. Necesitamos hacer el bueno a nuestro prójimo y no a usar la ley como en una manera a decir no necesitamos hacer más por esta persona. Solamente necesitamos hacer el menos, ¿verdad? Alrededor, nosotros necesitamos hacer el bueno siempre. Y el bueno está escrito en nuestros corazones, ¿verdad? Especialmente por el sacramento del bautismo, porque en el bautismo recibimos la Santa Trinidad que viene a nuestros corazones. Padre, Hijo y Espíritu Santo va a descender sobre estos niños hoy en este sacramento. Y por esto nosotros tenemos una ley bonita en nuestros corazones. Sí, es en toda la humanidad. El Señor nos creó en esta manera. Pero en el bautismo recibimos Dios en una manera que nosotros podemos oír la ley de Dios en nuestros corazones mejor. El Señor va a estar con estos niños como Él está con nosotros por nuestro bautismo. Así es muy importante por nosotros que no solamente seguimos el menos que debemos hacer a nuestros prójimos, pero como el ser samaritano en nuestro evangelio, nosotros hacemos siempre lo que es bueno por nuestro prójimo. No solamente hacer lo que tengamos a hacer por la obligación, por la ley, pero con caridad, con amor, siempre a dar el bueno a nuestros prójimos.